La Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta su programa Diálogos con la Historia, un programa para enterarte de los procesos históricos y sus protagonistas, con el fin de ligar el pasado y el presente. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. Les saluda a su servidor y amigo Matías Lascano. Este es su programa Diálogos con la Historia. El día de hoy, amigos, vamos a hablar acerca de el movimiento estudiantil chileno 2011, es decir, en este año, movimiento que está en curso. Nos acompaña como invitada Daniela Carrasco Orellana. Muy buenas tardes, Daniela. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Daniela, me da mucho gusto que estés aquí. Amigos del auditorio, me acompaña en los controles técnicos Nancy Verónica Mesa. Muy buenas tardes, Nancy. Les recuerdo, amigos, que este es su programa Diálogos con la Historia, es en vivo. Si tiene usted alguna pregunta, algún comentario, puede comunicarse con nosotros al 716-3171. 716-3171. El tema de hoy es el movimiento estudiantil en Chile, el día de hoy. Es decir, movimiento que está en curso, movimiento importante. Permítanme mandar un saludo, una salud y una felicitación para todos ustedes, para todos los que escuchan Diálogos con la Historia. Es el último programa de este año, y pues permítanos felicitarlos. Estamos en diciembre, época de festejar, navideña, así es, ¿verdad? Y pues les deseamos lo mejor a todos ustedes. Pásela muy bien, compañía de su familia. Un saludo en particular a Perla Mercado. Esta señora nos ha escuchado por primera vez hace días, la semana anterior, y le interesó y le gustó nuestro programa. Ella, como usted, escucha Diálogos con la Historia. Le recordamos, amigos, que estamos en el 96.1 de FM y en el 1150 de AM, o puede escucharnos y vernos también por internet. También permítanos mandar un saludo a un saludo, y se me olvidó cómo se llama esta persona, un saludo a la maestra Gagiola, de nuestra Facultad de Historia, Paola Gagiola. Tenemos una sección de efemérides, es importante, breve. El 14 de diciembre de 1853 nació en Veracruz el poeta Salvador Díaz Mirón. El 17 de diciembre de 1790 fue encontrado el calendario azteca o Piedra del Sol. El 17 de diciembre, también, solo de 1830, muere Simón Bolívar. Y el 25 de diciembre de 1991 renuncia Mijaíl Gorbachov y poco tiempo después desaparece la URSS. Bien, estas son algunas de las efemérides de nuestra semana. Son fechas importantes que hay que recordar. Hemos dicho, recuerden ustedes, que no basta recordar, es necesario comprender. Pero para comprender es necesario recordar. Tenemos como invitada, ya lo anunciamos, a Daniela Carrasco Orellana, cosa que a mí me da mucho gusto. Daniela Carrasco es estudiante, es chilena, tiene aquí en Culiacán desde agosto de este año, y ella es una joven muy talentosa, muy inteligente y además muy guapa. Y vamos a hablar acerca, pues, del movimiento estudiantil de su país que hoy en día está en curso. Daniela Carrasco, de nuevo, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Este movimiento que se ha desatado, se ha desarrollado y está en curso en tu país, que ha cobrado una gran intensidad, háblanos así en términos muy generales, de acuerdo con este tiempo que se va así. ¿Sí? ¿Qué persigue? ¿Cuáles son sus principales demandas? Bueno, el movimiento hay que comprenderlo igual históricamente. O sea, estas demandas no vienen de ahora y no son así porque sí, a los estudiantes no se le ocurrieron de un día para otro. Estas demandas giran en torno a tres ejes fundamentales, que son la reforma del sistema de acceso a las universidades para asegurar la igualdad de oportunidades de acceso. O sea, que todos los estudiantes de cualquier condición social puedan acceder a las universidades y no solamente sea un privilegio para las personas con más dinero. Que igual se aumente el gasto público en la educación superior, dado que el Estado aporta muy poco de dinero o PIB a la educación y parte de ese dinero se va a las universidades privadas. Entonces es muy desigual el tema de la distribución de los ingresos, sobre todo que no todas las universidades regionales reciben el mismo dinero. Y la democratización del sistema de educación superior, porque por ejemplo nosotros no tenemos ninguna incidencia en la elección del rector o de órganos altos a nivel de universidad. O sea, no hay esta mentalidad, por ejemplo. Nosotros abogamos a esa instancia de democratización de las universidades. Bueno, y además que esto es un problema porque desde que hubo dictadura, hubo cambio de constitución, se avaló el lucro de la educación y de ahí ha traído una serie de problemas que supuestamente iba a ser la solución, abrir el mercado de la educación para disminuir las brechas sociales y aumentar las oportunidades de ingreso a la universidad. Pero esto ha tenido el efecto contrario, o sea, en vez de disminuir las brechas sociales, las ha agrandado cada vez más. Es importante esta mención que haces de la dictadura. Concluye en 1990, ¿verdad? Sí, 89-90. Ajá. Pero lo que deja es importante abordarlo, comentarlo. Sí. Es decir, concluye la dictadura, pero siguen muchas de las cosas. La dictadura hizo un cambio a nivel estructural en Chile, o sea, cambio de constitución, reformas de educación y varias cosas más. Y Pinochet implantó el modelo neoliberal en el país. Chile fue el primer experimento latinoamericano de economía neoliberal que cambió estructuralmente la forma de funcionar del país, de sus mercados, de la educación, de la salud y de muchas otras cosas. Se pensaba que la concertación iba a cambiar mucho de estas cosas, pero se mantuvieron los enclaves autoritarios durante todo ese tiempo, o sea, durante 20 años de gobierno socialista, supuestamente. Fue un gobierno muy minimalista, o sea, cambios muy mínimos, reformas pequeñitas, pero no con la profundidad que se necesitaba. Bien, todo esto es importante, son especie de antecedentes, digamos. Vayamos al movimiento, inicia Ajá. en mayo. En mayo ya nos has hablado de lo que persiguen. Sí. Ahorita podemos comentar cómo están organizados, pero ante esto, la autoridad, el Estado, las autoridades educativas, en fin, ¿qué responden? Bueno, han reaccionado de muy mala forma. O sea, la represión del movimiento ha sido grandísimo. Los medios de comunicación muchas veces han criminalizado el movimiento. Y en investigaciones de medios de comunicación más alternativos han descubierto incluso que la policía... ¿Qué busca el movimiento, según ellos? ¿Desestabilizar o qué quieren? Claro, o sea, en otros tiempos a los que protestaban por algo les decían agitadores, rojillos, claro, comunistas. Sí. Ya no pueden decir eso. O difícilmente pueden decir. Bueno, pero nos tratan de vándalos, de que lumpen, que actuamos sin fundamento, que la educación está bien y varias cosas más. Pero el descontento se ha acumulado, y no solamente los estudiantes, sino que a nivel de la sociedad, de la gente, de las poblaciones, de por la salud, los obreros en las minas. O sea, es un descontento generalizado que se ha ido acumulando. O sea, los movimientos indigenistas o del pueblo mapuche están luchando por la devolución de sus tierras y porque sean reconocidos como nación. O sea, se han acumulado muchos problemas durante 20 años, de 22 años de concertación, y no se han dado soluciones profundas y verdaderas. Y claro, o sea, la forma de manifestarnos ha sido muchas veces criminalizada. O sea, no salen, por ejemplo, no salían las protestas alternativas y las batucadas, o como salíamos con las familias, con cartel y colores. No, lo primero que salía en una portada era un chico lanzando una piedra o criminalizando el movimiento. O sea, fue un ataque comunicacional bastante fuerte. Pero igual nosotros supimos reponernos a eso, yo creo. Bueno, porque nosotros, como movimiento, tratamos de informar siempre a la población con datos estadísticos, o sea, por qué había que hacer este cambio en la educación. Lo informamos al inicio y lo comentábamos fuera del de los micrófonos. Es un movimiento que está desarrollándose todavía. Yo informé pues que tú estás aquí para gusto de los sinaloenses y de nuestra universidad, porque da gusto tener una muchacha tan estudiosa, tan talentosa y además luchadora. Pero tú te viniste pues desde agosto, pero que el movimiento sigue. De hecho, muy recientemente, ahora en noviembre, ha habido algunas medidas que vale la pena comentar. ¿Qué hablarías al respecto? Bueno, yo me vine justo en agosto, cuando el movimiento estaba como en su punto más álgido. Hubieron expresiones como de protesta a nivel nacional, lo que se llamó, por ejemplo, un día en Santiago, el cacerolazo. Nos acerca el cacerolazo. Bueno, sí. Los cacerolazos son las ollas, y las señoras toman las ollas y salen con los cucharones a meter ruido desde los balcones de sus edificios o en las calles, y esto se escuchaba un ruido a nivel de en toda la ciudad. De hecho, es lo que decías ahorita, que no solo los estudiantes, sino sectores importantes de la población, claro, los apoya. Claro, la gente que nos apoya, sí. Nuestros padres, por ejemplo. Y que tienen sus propias demandas. Y el cacerolazo no se escuchaba desde la dictadura. Eso es importantísimo, sí, ¿no? Que la gente se manifieste. Su carga simbólica el tema, la protesta. Bueno, igual en agosto ocurrió en una de las protestas la muerte de un estudiante secundario por un balazo de un policía, pero se protestó con mucha más fuerza. O sea, no decaímos como movimiento, a pesar de que siempre nos dijeron no, que el movimiento se va a desarticular, que se va a quebrar, que se va a cansar. Ha sido más de 7 meses de lucha. Hemos utilizado diversas estrategias. Ha sido difícil porque por la geografía misma del país, que es un país muy largo, cuesta comunicarse entre todos, pero para eso igual ha servido el internet y otras cosas como métodos de comunicación. Y hasta ahora, poquito, en noviembre, hubo la llamada Marcha Latinoamericana por la Educación, convocada por Chile y Colombia, donde Colombia igual tuvo una situación similar, donde querían hacer reformas estructurales a nivel de educación, y donde Costa Rica igual ha tenido sus problemas en cuanto al tema de educación. Se convocó esta marcha, que fue muy exitosa, sacó mucha gente a la calle, no solo en Chile y Colombia, sino por ejemplo acá en México, en Guadalajara y en Ciudad de México, hubieron expresiones de apoyo al movimiento. Eso es importantísimo, que el movimiento ya no está, ya no es chileno, se internacionalizó, ¿no? O sea, salió por la claro frontera. Que sí. Bien, bueno, vamos a ir a una pausa. Ya sabes que así es esto en la radio. Es breve. Amigos del auditorio, estamos en Diálogos con la Historia y estamos platicando sobre el movimiento estudiantil en Chile. Vamos a una pausa. Que los sentimientos de amor y fraternidad sean nuestra divisa hoy y siempre. Feliz Navidad y Buenaventura para este 2012. Son los deseos de Radio Universidad. Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Dirección de Actividades Artísticas y la Dirección de Radio Universidad, invitan al público en general al programa semanal Miércoles de Concierto, donde tendremos la participación de la Banda Sinfónica de la Unidad Académica de Artes EMOAS, con su concierto navideño, que se llevará a cabo en el portal Lola Beltrán de Radio UAS, el día 14 de diciembre a partir de las 20 horas. Te esperamos. Los jóvenes no pueden elegir libremente su profesión, porque las condiciones de nacimiento del hombre predeterminan su profesión, así como en sentido general su concepción del mundo. Carlos Marx. Podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera. Pablo Neruda. Uh-huh. Amigos del auditorio, estamos de vuelta en Diálogos con la Historia. Este es un programa de la Facultad de Historia. Yo soy Matías Lascano. Y el día de hoy estamos hablando acerca del movimiento estudiantil en Chile. Este movimiento que está en curso. Es decir, está desarrollándose. Me acompaña como invitada Daniela Carrasco Orellana. Es una chica estudiante de Chile. de trabajo social. Ella viene de Chile, uh-huh. Es de Temuco. Sí, mi Universidad de la Frontera. La Universidad de la Frontera de Temuco. Temuco, Chile. ¿Qué distancia está de Santiago? Como 800 kilómetros. Ah, está lejito siempre. Sí. Bueno, está aquí, ya lo anunciamos, Daniela Carrasco está en Diálogos con la Historia. Y bueno, está en nuestra universidad y aquí en Culiacán desde agosto. Y va a ser su estancia hasta febrero del próximo año. Y además de que estudia trabajo social, pues ella es una chica muy talentosa, le echa muchas ganas a lo que hace, y ha sido, y es parte del movimiento estudiantil en Chile. Y bien, estamos hablando de este movimiento estudiantil que ha cobrado una importancia extraordinaria. Ya decíamos antes de irnos al corte que se está logrando el apoyo de algunos países, y aquí en México hay estudiantes que han apoyado este movimiento y ojalá y también se logre un apoyo aquí. ¿Me la UAS? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Sí. Claro que sí. Bien, retomando este movimiento, hay algo que, comentando un poco fuera del aire, preparando el programa, hablamos de la Revolución Pingüina. ¿Qué es esto de la Revolución Pingüina? Para que el público siempre entienda los asuntos que aquí tratamos, pues le decimos que hay que remitirnos a la historia. Justamente es un programa de historia. Este movimiento, pues está, podemos decir que es parte de la historia, aunque no haya concluido, en tanto que ha alcanzado una gran importancia del movimiento en Chile. Háblanos de la Revolución Pingüina. Este fue como la antesala al movimiento estudiantil de ahora. Es de 2007, ¿no? 2006, en el gobierno de Michelle Bachelet, Revolución Pingüina, porque a los estudiantes secundarios, por su uniforme... Le decían los pingüinos. Pingüinos, porque azul marino con camisa blanca y todo. ¿Fuiste pingüina también? Yo fui pingüina, sí, en esa época. Bueno, fue un movimiento de secundario durante varios meses con tomas de liceos y de establecimientos educacionales, donde los chicos pedían reformas de educación igual. Hubo varios meses de protesta. El movimiento supuestamente iban a negociarlo algunos dirigentes que estaban respaldados por algunos partidos políticos por detrás, y de un día para otro el movimiento perdió fuerza, decayó, y fue porque fue vendido por los partidos políticos. Hubo una cierta traición en ese sentido, pero esos pingüinos de ahora, de ese entonces, crecieron, se formaron y vieron la desigualdad que había en la sociedad. Y somos la generación de ahora que estamos peleando en esta lucha estudiantil del 2011. Qué bien, esta generación luchadora, ¿verdad? No todos los pingüinos se apagaron. No. Algunos como tú están luchando, ¿verdad? Es que sabemos que son luchas de largo aliento. Sabemos que de un día para otro, en un mes de protesta, no se va a cambiar. Claro. Son luchas de largo aliento que no solamente dependen del sector estudiantil, sino que necesitamos el apoyo de los trabajadores, de sectores de la salud y de la sociedad en general. Háblanos del movimiento en el sentido de las acusaciones que ha recibido, que decías que son acusados de vándalos, de delincuentes. Hasta donde sabemos, el movimiento es un movimiento pacífico, pues destaca esto, resalta esto. Bueno, este movimiento se ha caracterizado por múltiples formas de manifestaciones. Manifestaciones no violentas, por ejemplo, marchas multitudinarias en las calles con temáticas, por ejemplo... mis compañeros se disfrazaban de payaso, o por ejemplo se disfrazaban de guerreros, con batucadas, mis compañeras pintadas y todo, con haciendo claro, malabares. Música, versos, teatro. Sí, teatro, claro. Intervenciones en las calles. Nosotros hacíamos intervenciones, por ejemplo, es como un fórum, el fórum de allá, que se le llama mall. Sí, sí. Se tiraron globos con mensajes en avioncitos de papel a las personas. Mis compañeros cambiaban letras de canciones, hacían videos en internet, hubo ciberactivismo, hubo cacerolazo, flash mob, que es intervenciones en las calles, o sea, muchas maneras de expresión que hicieron que este movimiento tuviera una gran aceptación por parte de la sociedad. Bien, de hecho, si me permites compartir, uh-huh. Conocí en internet una demanda, una consigna. Algo que, en una manta, en una marcha, pues, dice, fin al lucro en la educación. Pero eso no es todo, dice enseguida. Fin al lucro en la educación. Nuestros sueños no les pertenecen. Eso es muy bonito cómo con las demandas, con las consignas, introducen este tipo de cosas. Dice, ¿nuestros sueños no les pertenecen? Pues no, claro que no. Y no pueden ser vendidos tampoco. Es que no, hay que luchar por los sueños, ¿no? No hay que, soñar, pero hacer luchar porque se hagan realidad nuestros sueños. Y sí. Los jóvenes son soñadores y luchadores. Y nosotros sabemos que lo que logremos ahora no va a ser para nosotros, sino que van a ser para las generaciones que vienen después. Y estamos conscientes de eso, y nuestros padres igual lo están conscientes. Y por eso se ha transformado no solamente en un movimiento estudiantil, sino un movimiento ciudadano. Han salido a las calles los padres con sus hijos chiquititos a marchar. Nuestros padres nos apoyan. Mi mamá sabe en todo esto y me apoya igual. Muy bien. ¿Cómo se llama tu mamá? Verónica. Muy bien. Un saludo para Verónica. Sí, para mi mamá. Orellana. Sí. Uh-huh. Bueno. Sí, o sea, este movimiento se ha caracterizado por lo alternativo que ha sido. Por abarcar a todos los sectores. Claro que sí. Bien. ¿Cómo andamos de tiempo, Nancy? Bueno, bien, perfecto. Sí. Nos queda tiempo, 4 o 5 minutos. Dentro de tantas cosas que habría que decir, una cosa importante, me parece a mí, es acerca de la situación del movimiento. ¿Cuáles son los ofrecimientos? De hecho, dijimos que el movimiento está en curso, se está desarrollando, no ha sido derrotado, esperemos no. Que no. No ha triunfado tampoco, aunque como tú dices, se piensa que pues no será para ustedes los que están ahorita participando los logros en términos muy estrictos, ¿no? De cualquier manera, háblanos de los ofrecimientos más bueno, importantes. El movimiento ahora está en... Quizá para este momento ya han conseguido algo. Bueno, desde mi punto de vista, estamos en un proceso como de stand-by, como medio parado, porque hubo como ciertas amenazas del gobierno que si no seguíamos se nos iban a quitar las becas y el financiamiento. Y como somos estudiantes de familias pobres y con escasos recursos, mis compañeros no podían darse el lujo de dejar de perder su beca. Pero como hace 2 semanas hubo la votación del presupuesto para educación para el año 2012 y el presidente ha postulado cambios muy pequeños a nivel de educación, cambiar un poco la institucionalidad, que haya una superintendencia, que se esté vinculando, o sea, que se esté siempre monitoreando el no lucro de la educación de parte de las privadas. Pero eso es muy real porque sabemos que muchos de los ministros y personas que trabajan en gobierno tienen acciones o están vinculadas a sistemas o a universidades privadas. Ellos mismos pero no estamos conformes, o sea, para nada. Sí, sí. Sabemos que esto tiene que seguir, que estamos cansados, que necesitamos... unirnos con los sectores de los obreros y con sectores de la salud, forestales, portuarios, para seguir adelante. Pero sabemos que esto no podemos dejarlo así. O sea, los cambios que ellos nos han ofrecido no es nada. Lo mismo que han hecho otros años es un poco más de inyección de recursos, pero que al final se diluyen y no terminan en nada. No, es una propuesta importante, sustancial, la que hacen, digamos, ¿no? No, o sea, el cambio que queríamos nosotros, que es estructural, es cambiar, es que no se permita más el lucro de la educación y que la educación no sea, que sea un derecho, que no sea un privilegio, eso no lo están asegurando hoy. También acerca de la educación, de que la educación pública lo sea más, pues, ¿cuál es el porcentaje? Háblanos, no recuerdo si comentábamos un poco. Ay, no sé, mira, las universidades públicas son 25. Sí. Con carácter público y las tradicionales, y universidades privadas habrá más de 180, no sé, son muchísimas, muchísimas. Bueno. Bueno, y un dato pequeño. Sí, sí, claro, sí. La educación chilena es la sexta más cara a nivel mundial, después de Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá y Corea, siendo que no somos un país desarrollado. Claro. Bueno, pues hay que seguir en la lucha, ¿verdad? Sí. Colaborando con los compañeros y poniendo su granito de arena para que el movimiento salga avante, claro. Porque es necesario al respecto. Bueno, nos vamos a ir ya, ¿verdad? Ah, no, todavía nos quedan 2 minutos. Yo pensé que voy a mandar un saludo. A ver, sí, claro, bueno, que sí, adelante. A mis compañeros que están en la lucha hoy, ahora, que no decaigan, que tenemos que seguir luchando por nuestros ideales, por el futuro, por la educación. Para mis compañeros de la Universidad de la Frontera, un abrazo muy cálido desde acá, que sabemos que esto es una lucha de largo aliento, pero mucha gente nos apoya, aquí a nivel mundial. Bien, bueno, agradezco a Daniela Carrasco Orellana que haya estado aquí en Diálogos con la Historia. Y también a Nancy en los controles, Nancy Mesa en los controles técnicos. Próximamente estaremos aquí de nuevo en Diálogos con la Historia. Yo soy Matías Lascano. Gracias. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Diálogos con la Historia es un programa de la Facultad de Historia, producido para Radio Universidad. Los esperamos todos los martes a las 2:15 de la tarde. Quienes laboramos en Radio Universidad, queremos desearles a nuestro auditorio lo mejor en esta Navidad y nuestros parabienes para este año 2012. ¡Felicidades!